Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 30 de agosto de 2014. Nuestra misión. Sábado 23 de agosto. Para memorizar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, verso 14. Al principio de su ministerio, Jesús llamó a Pedro y a Andrés para que fueran sus discípulos, lo cual significaba que debían traer a otras personas a Jesús. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», les dijo. Mateo capítulo 4, verso 19. Más tarde, eligió a 12 discípulos para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, verso 14. Cristo envió a los 12 apóstoles y más tarde a 70 discípulos para evangelizar. Mateo capítulo 10, versos 5 al 15. Lucas capítulo 10, versos 1 al 12. Después de su resurrección, Cristo apareció varias veces a sus discípulos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 al 8. Y colocó en sus manos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Hechos capítulo 1, versos 2 y 3. Vez tras vez les confió la comisión evangélica. Ninguno de los escritores de los evangelios registró todas las palabras que dijo Jesús. Más bien, cada uno anotó algunas frases de las instrucciones del Señor. Cada uno enfatizó un aspecto diferente de la comisión evangélica, y de ese modo nos proveyeron información valiosa en cuanto a su propósito, su metodología y su alcance. Esta semana analizaremos la comisión evangélica, tal como la presentó Jesús y la transmitieron los autores de los evangelios.